Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido para llamar a los justos, sino a pecadores. Marcos 2, 17. Elena de White dice que todo lo que Jesús hizo en su vida en la tierra tenía un solo propósito, la honra de Dios y la elevación de la humanidad. Esta es la esencia de la educación cristiana. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 5 que tiene como título Jesús como el gran maestro. Y en el bosquejo de la lección esta semana hablaremos sobre dos asuntos. En primer lugar, el propósito de la misión educativa de Cristo. Y en segundo lugar, hablaremos sobre el ejemplo de Jesús como maestro. ¿Todo bien? Entonces vamos al primer asunto, el propósito de la misión educativa de Cristo. Todo lo que Jesús hizo en su vida en la tierra tuvo un solo propósito. ¿Cuál fue? Revelar a su Padre. En el libro de Juan, el capítulo 17, el versículo 25 y 26, Jesús exclama y dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Qué expresión tan importante para conocer a Dios el Padre a través de Jesús. Y Jesús reveló a su Padre en tres maneras específicas. En primer lugar, reflejando la gloria de Dios. Hebreos 1:3 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Así dice. Y el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, está diciendo que la gloria de Dios es el poder creador del Señor. Y Jesús vino a mostrar a un Dios que tiene poder para crear y también para recrear. En segundo lugar, Jesús vino a reflejar el carácter de su Padre, el carácter de Dios. Y el versículo 3 continúa diciendo y dice, y la imagen misma de su sustancia. La palabra griega usada para imagen es carácter, que quiere decir que Jesús vino a mostrar la esencia del carácter de su Padre. Y esto lo reveló claramente. Y en tercer lugar, Jesús vino para reflejar el amor de Dios. Y el versículo 3 termina diciendo, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, a través de su muerte en la cruz, Jesús manifestó el mayor amor ya conocido en la historia. En resumen, Jesús vino a revelar la gloria de Dios, que es su poder. Jesús vino para revelar el carácter justo y perfecto de Dios. Y en tercer lugar, vino para revelar su amor infinito. El segundo asunto de la lección de esta semana es el ejemplo de Jesús como maestro. Jesús fue el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. El libro de Mateo capítulo 7, el versículo 28 y 29 dice lo siguiente. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y el versículo 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las personas reconocían a Jesús como alguien que tenía autoridad para poder enseñar. Y veremos ahora tres características de esta enseñanza de autoridad que tenía Jesús. En primer lugar, una vida de servicio. Jesús podía enseñar sobre la mansedumbre, por ejemplo, porque él era manso. Jesús podía enseñar sobre la humildad y también el servicio, porque cuando los discípulos discutían quién era el más grande entre ellos, Jesús tomó una toalla y un lavatorio y les lavó los pies, así dice Mateo 5:3. La gran obra de la educación no es realizada cuando nos exaltamos, y sí cuando nos humillamos delante de Dios y servimos a los demás. Y ahora nosotros veremos la segunda característica del ministerio de Cristo como maestro, que fue un ministerio dedicado a la reconciliación. En su encarnación, Jesús participó de la obra de la reconciliación. El libro de 2 Corintios, capítulo 5 y el versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa el llamado para participar del ministerio de la reconciliación? Significa ser embajadores, anunciadores de la reconciliación que Dios ofrece. Ahora, la tercera característica del ministerio de Cristo como maestro fue su divinidad. Sí, su divinidad, porque él fue digno de ser adorado. Y la educación cristiana está fundamentada en la adoración a Cristo. Entonces, la naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera y tiene dos cualidades igualmente importantes. Jesús enseñó una gran verdad a la mujer samaritana y le dijo que debiéramos adorar en espíritu y en verdad. Y adorar no es solo inclinarnos ante Jesús, arrojar ramas de palmeras a sus pies o cantar y gritar sobre nuestro amor por Él. No, la adoración también consiste en conocerlo, en tener comunión con Él y en servirlo de todo corazón. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Jesús no dejó ningún libro, ni tesis, ni siquiera una página escrita. No enseñó en ninguna universidad. Sin embargo, fue el maestro más grande que jamás haya existido. Revolucionó el mundo con su influencia, con su vida y con sus enseñanzas. Jesús reflejó con precisión la gloria, el carácter y el amor del Padre, algo que nosotros también somos llamados a hacer. Que Dios pueda seguir influyendo en tu vida con sus enseñanzas, con la palabra y con la vida presente en tu corazón. Vamos a orar. Querido Padre, bendice a todos aquellos que se colocan a disposición de la palabra de Dios, y que Jesús pueda ser el ejemplo supremo de nuestra vida como nuestro gran educador. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerde nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios me los bendiga.